Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada aquí en Barcelona, y fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde, cada lunes en directo, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. En conexión directa con la radioneta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto, bona nit, buenas noches. El programa en Valparaíso se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. También tenemos Buena Tarde Noctambuls en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada, y el streaming en la página web, radioalmaina.org. Consulten en programación días y horas de la repetición de los programas. Comenzamos, como es habitual, voces femeninas y una cantante alemana, concretamente una de las voces, iba a decir la voz, pero digamos mejor, una de las voces más representativas en este momento del jazz en Berlín, Alemania, Lisa Basenge. Little girl, waiting for Mr. Sleep to arrive. Little girl, your mama won't be home tonight. Close your eyes, don't be afraid of the dark. Close your eyes, 'cause in the dark you can see sparks. So big and brown, and on the street you hear the sound of breaking cars and breaking glass. See flashing light on the wall, waiting for Mr. Sleep to arrive. Little girl, your mama won't be home tonight. Thank you. dark, close your eyes. 'Cause in the dark you can see sparks. Your tired eyes so big and brown, and on the street you hear the sound of breaking glass and passing cars. See flashing light on the wall, waiting for Mr. Sleep to arrive, little girl. Your mama won't be home tonight. Your mama won't be home tonight. Won't be home tonight. En directo ya lo pueden apreciar. Lisa Pasenge. El álbum se titula exactamente igual que este tema y es una composición original de Lisa. Y es un álbum grabado en directo, es decir, el título del álbum es Live. Won't Be Home Tonight, Live. Y se grabó cuando, a ver si lo tenemos aquí. Sí, aquí lo dice. Grabación realizada en el Jazz Club A Train en Berlín. Los días 29 y 30 de abril del año 2008. Lisa no es una recién llegada al jazz, ya hace más de una década, que está en el panorama jazzístico de Berlín, Alemania. Ha hecho giras por Asia. Por estas latitudes no sé si ha llegado, no creo, yo no he tenido noticias que ella haya estado por aquí. Es probable, pero yo no he tenido la oportunidad de escucharla ni de verla en directo. Y el disco de Lisa no tiene, que yo sepa tampoco, distribución en Cataluña o en el Estado español, al igual que la cantante que presentamos también, radicada en Alemania, aunque ella era de Costa de Marfil, que tampoco tiene distribución en nuestro país. Pues es un disco que llegó directamente a mis manos, al igual que este de Lisa Pasenge, y aquí estoy presentándolo para todas y todos ustedes. Después de este tema original de Lisa, vamos a escuchar un tema de un par de personajes típicos, total y absolutamente representativos de lo que es la música en New Orleans. Uno de los hermanos Neville y el señor Toussaint. El tema lleva por título Raining. Lisa Pasenge en Bonatarda. Notamos. It's raining so hard, it's like it's gonna rain all night. This is the time I'd love to be holding you tight. Guess I'll have to accept the fact that you are not here. I wish this rain would hurry up and end. Oh dear, it's raining so hard, it's really coming down. I'm sitting by my window watching the rain falling on the ground. This is the time I'd love to be holding you tight. Guess I just go crazy tonight. Thank you. every drop, about to blow my top. I wish this rain would hurry up and stop. I've got the blues so bad, I can hardly catch my breath. The harder it rains, the worse it gets. This is the time I'd love to be holding you tight. Guess I just go crazy tonight. I guess I just go crazy tonight. I guess I just go crazy tonight. Lisa Bassner. It's raining, I think I'm going crazy tonight. Bien, la composición les había dicho que era de Neville and Toussaint. Y le dije que era de los hermanos Neville, pero me quedó la duda, porque podría ser perfectamente de otra persona de la familia Neville. Y efectivamente, Naomi Neville, la letra, y Alan Toussaint, la música de esta canción, It's Raining. Noctámbulas, buenas tardes. Buenas noches en Valparaíso, Chile. La Radio Neta. Voces femeninas, como es habitual, comienza el programa con voces femeninas o instrumentistas femeninas, normalmente cantantes. Alguien por ahí podría pensar, bueno, ¿cómo es esto de cantantes femeninas? Y a veces son dos, tres canciones y otras veces, pues, el Antonio va y le dedica más tiempo. Bueno, es como es. Y la tarde va como va. Y en el caso de esta tarde les estoy presentando una cantante alemana. Yo creo que es una presentación en exclusiva, totalmente. No creo que haya sonado en ninguna otra emisora local ni del Estado español. No lo sé. Con esto no me quiero poner medalla, ni mucho menos, pero es por lo que les decía yo anteriormente. Es un disco que no tiene distribución, hasta donde yo sé, aquí en el Estado español. Lisa Basenge, Won't Be Home Tonight, live, grabado el año 2008. Bueno, y en lo que se refiere a cantantes, hay gente que posiblemente no le termine de gustar, pero no creo. Hay otras que sí, y hay un colega y amigo, el Andreu Fábregas, que tiene un excelente programa en una emisora, no de Barcelona, fuera, pero lo pueden escuchar el programa, fuera de Barcelona me refiero, pero lo pueden escuchar en su blog. Su programa se llama Camps de Cotó, Campos de Algodón. ¿Y cómo llegar a su blog? Muy fácil. Andreu es el en catalán, para Andrés. Y se escribe con U, Andreu, tal cual como suena. Y su blog es muy fácil. www.andreujazz.com. Andreujazz.com. Y ahí llegan y ahí están los programas de Andreu. Lo pueden escuchar de la misma forma que pueden escuchar una tarde en Noctambules en el podcast del programa. No solo jazz.contrabanda.org. Bien, y porque menciono a Andreu, primero porque tiene un programa que si escuchan este Buena Tarde Noctámbulos, y posiblemente escuchen otros dedicados al jazz, pues también les interesará escuchar el programa de Andreu. Bien, Andreu, a él también le gustan mucho los cantantes y las cantantes, a mí también los cantantes, pero son las mujeres las que llevan un poco la voz cantante, valga la redundancia, en este tema. Las mujeres son mayoría. Al menos en el apartado vocal, no así en el instrumental. Al Andreu, como le gustan las cantantes, pues él, cuando nos vemos, y siempre me comenta: oye, Antonio, aquí, estas cantantes que sacas tú y presentas, que no conozco bien, y le gusta eso, además que de vez en cuando saque cantantes que no son conocidas, como el caso de Lisa Basenge. Sigamos con este concierto grabado en directo en el Jazz Club A Train en Berlín. Las noches, me imagino que eran noches de el 29 y el 30 de marzo del año, de abril, perdón, del año 2008. Hemos escuchado hasta el momento un tema original y una composición de Naomi Neville y el señor Toussaint. Se había dicho el nombre, ¿no? El señor Alan Toussaint. Ahora vamos a escuchar. ¿Y se recuerdan cómo terminaba la canción de esta It's Raining? I think I'm going crazy tonight. Pues escuchemos entonces la versión que hace Lisa de un tema de Willie Nelson, justamente titulado Crazy. Noctámbulos, buena tarde. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you loved me as long as you wanted. For somebody new, worry. Why do I let myself worry? Wondering what in the thinking that my love could hold you, and I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold. Crazy, un original de Willie Nelson. Lisa Basenge, de su álbum, se los repito por si, para que se les quede en la cabeza. Y por último, para que si tienen curiosidad, que lo busquen en la red. El apellido se escribe con doble S, Basenge, B de Barcelona, Basenge. En este álbum, que incluye 14 temas, combina temas propios con versiones. De momento llevamos uno de composición original y dos versiones. vamos a escuchar otra versión antes de escuchar un tema original de ella. Ahora es un tema de Lennox y Stewart, Annie Lennox, y es una versión que hace de un tema muy conocido, fue muy conocido en su momento, un tema de mucho éxito. There must be an angel playing with my heart. Lisa Bassinger. Connection of your heavenly connection. There Must Be an Angel Playing With My Heart, Lisa Basinger. Bien, y ahora vamos a escuchar un último tema de este álbum que les presento hoy en exclusiva aquí en Buenas Tardes Noctambus, con una composición de... Ah, no, será el penúltimo tema. Porque les quiero hacer escuchar ahora una composición coescrita por Lisa y por su contrabajista, Paul Kleba. De paso les presento a los músicos del grupo. Lisa Basinger a la voz, Paul Kleba al bajo acústico, Christoph Adams al piano, al pianet, al órgano y a la voz, Kai Brückner a la guitarra acústica y eléctrica y al dobro, y Reinhard Winch a la batería. Ahora escucharemos un tema original de Basinger y Kleba. I never have to go. La voz, Lisa Basinger. No matter how far, me by living my life and grow. I'd never have to go. I'd never have to go. Never have to go. Lisa Passinger. Y ahora sí, nos vamos al último tema de esta tarde, de este álbum grabado en directo. Won't Be Home Tonight Live. Lisa Passinger desde Berlín, Alemania. Y este tema es en alemán. Es de Nissen y Kneff. Ohne dich, without you, sin ti. Lisa Passinger. En Buenas Tardes Nocturnos. Ohne dich hat der Regen keine Tropfen. Ohne dich hat das Meer keine Flut. Ohne dich hat der Berg keinen Gipfel. Ohne dich ist mein Herz ohne Glut. Ohne dich ist kein Salz in den Tränen. Ohne dich hat Musik keinen Laut. Ohne dich wüsste ich nicht, wie zu leben. Ohne dich wäre Trauer vertraut. Ich hab vor dir noch nicht gelebt, ich hab nur so gewartet. Ich hab vor dir nichts angestrebt, hab nur auf dich gewartet. Ein Jahr verging, ein neues kam, es traf mich ohne Freude. Es lief vorbei und war vertan. Fremd war das Wort, wir beide. Ohne dich hat der Regen keine Tropfen. Ohne dich hat die Nacht kein Laut. Ohne dich bin ich fremd unter Fremden. Ohne dich wär ich Blatt ohne Baum. Ohne dich wär Zuhause keine Heimat. Ohne dich wär die Welt nur ein Ort. Ohne dich ist das Warten ohne Hoffnung. Ohne dich wäre Glück nur ein Wort. Das Warten ohne Hoffnung, ohne dich wäre Glück nur ein Wort. Lisa Passinger. Applausos, applausos. Ohne dich. Ohne dich, without you, sin ti. Grabado en directo y recogido en este álbum. Bajo el título Won't Be Home Tonight Live. Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes. Buenas nit, buenas noches en Valparaíso. Esta es la orquesta estable del programa. La Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. ¶¶ Qué swing, ¿verdad? Magnífico. Magnífico este músico, este vibrafonista y también esta big band, esta orquesta liderada por él. Terry Gibbs. Dream Band. En el sello Concord Jazz hay al menos 4 álbumes de la orquesta con la misma formación. No sé si los habrán reeditados en CD, yo los tengo en vinilo. Bien, continuamos el programa con un pianista, el señor Kenny. El apellido es Werner, es un apellido de origen alemán, pero en Estados Unidos le dicen Werner, porque la W pues la pronuncian We. Kenny Werner. Nació un día 19 de noviembre. ¿Y hoy qué día es? Pues justamente 19 de noviembre. Hoy es el 19 de noviembre del año 2012. Y Kenny nació el 19 de noviembre de 1951 en Brooklyn. En Brooklyn. Comenzó a estudiar piano clásico a los 11 años. Poco después disfruta de un precoz debut discográfico con una orquesta de 15 miembros. A partir de ahí se va a estudiar a la Manhattan School en Nueva York y en el Berklee College of Music en Boston. Y a partir de ahí comienza ya su carrera jazzística seria, rotunda y categoría, que sigue hasta el día de hoy. Uno de sus primeros, yo creo que fue la primera gira, sí, la primera gira que hace seria y grande, la realizó por Sudamérica en 1977 y graba con el grupo de Charles Mingus. A partir de entonces multiplica sus trabajos como músico de estudio para distintos sellos discográficos. En 1980 se une al grupo de Archie Shepp, al mismo tiempo que pertenece a la orquesta del baterista Mel Lewis. Y en 1984 trabaja como músico freelance y colabora en dúos con Rufus Reed, Ray Drummond o el pianista Jackie Byer, además de realizar conciertos a piano solo. Además ha participado en trabajos con músicos como Dave Holland, Jack DeJohnette, Joel Obano, Mark Feldman. La primera vez que tuve la oportunidad de escuchar y ver en directo a Kenny debe haber sido finales de los años 80 aquí en Barcelona, en un grupo donde el saxofonista era... Me recuerdo el saxofonista también, pero su nombre no me viene a la cabeza. Santi De Briano era el contrabajista, Billy Hart a la batería y el saxo alto, Sonny, no era Sonny Stitt, obviamente. Pero ahí estaba, Kenny Werner. Y a mí me sorprendió, porque su música realmente no estaba familiarizado con la música de Kenny, y me impresionó favorablemente. Ahora, aprovechando que es el día del aniversario de su cumpleaños, bueno, después ha venido con diferentes formaciones, he tenido oportunidad de charlar con él, es un tipo muy afable, simpático, muy amable, y tengo aquí, tengo en mis manos 1, 2, 3, 4, 5 CDs de Kenny. Y he elegido para escuchar ahora un disco a trío. Kenny Werner al piano, Mark Johnson al contrabajo y Joey Barron a la batería. El título de este álbum es Unprotected Music. Música no protegida, Unprotected Music. Vamos a escuchar en primer lugar de este álbum un tema titulado Prelude to a Tribute, un preludio a un tributo. Kenny Werner, de su álbum Unprotected Music. Thank you. Preludio para un tributo, Prelude to a Tribute. El trío del pianista Kenny Wayne. Mark Johnson al contrabajo, Joey Barron a la batería. Bueno, y pensando, Sonny, el saxo alto en cuestión, con quien vi por primera vez a Mark, era Sonny Fortune. Excelente saxo alto y un magnífico flautista también. Santi de Briano, aquel era el grupo, de memoria. Santi de Briano al contrabajo y Billy Hart a la batería. Billy Hart, un viejo conocido aquí nuestro del taller de Musics en Barcelona. Bien, entonces hemos escuchado este preludio a un tributo y ahora viene el tributo. Y justamente el tema se titula Tribute to Sonny. Me imagino, es decir, hay muchos Sonnys, es decir, Sonny Rollins, Sonny Stitt, esto dentro de los músicos, Sonny Fortune, y otros Sonnys que no necesariamente son músicos. Voy a ver si aquí en el libretillo dice algo. Mientras escuchamos el tema, yo miro a ver si especifica exactamente a qué Sonny se refiere. Pero aquí está el tema: Tribute to Sonny, Kenny Werner y su trío. Thank you. Tribute to Sonny. Si ustedes estaban o están familiarizados con alguno de los Sonys que mencioné, Sonny Steed, Sonny Fortune, Sonny Rollins, a los primeros compases de este tema seguramente estarían pensando, con este aire de calipso, pues lo más probable es que este tributo sea a Sonny Rollins. Efectivamente, leyendo el libretillo, dice que es un tributo a Sonny Rollins con este, dice, calypso flavored, ¿no? Con este sabor a calypso. Hace un guiño a dos temas con los cuales habitualmente Sonny Rollins termina sus conciertos. Uno de ellos, Don't Stop the Carnival, o otra de sus temas clásicos, que es Saint Thomas, calipso. Y Sonny Rollins, ¿por qué el calipso? Pues porque él viene de aquella parte, sus ancestros vienen de aquella parte del Caribe, Jamaica. Esto era el trío de Kenny Werner: Kenny al piano, Mark Johnson al contrabajo, Joe Barron a la batería. Este es un álbum que se grabó el 9 de diciembre de 1997 en los estudios Avatar Studios en Nueva York, y lo editó el año 98 el Double Time Records. Título del álbum: Unprotected Music. Faltan un par de minutos para cruzar el ecuador del programa. 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde, y en Valparaíso, Chile, en la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, y en Radio Almaina, Granada, Andalucía. Consulten la página web para ver los días de repetición del programa. Radio Almaina .org, así de fácil, radioalmaina.org. Seguimos con un par de temas más de Kenny Werner, este magnífico pianista, compositor, improvisador. Aparte de trabajar con los músicos que le he mencionado, los últimos que les mencioné fueron Dave Holland, Jack DeJohnette, Joe Lovano, Mark Feldman. Aparte de eso, él despliega una intensa y muy, muy interesante actividad docente. Con su trío, él ha sabido darle pues un nuevo aire, al trío piano con trabajo y batería. Requiere músicos experimentados, con gran talento improvisador, y también con una notable capacidad de lectura, ya que él presenta en sus discos y en sus conciertos muchísimos temas nuevos, como los dos que acabamos de escuchar. Pero ahora nos vamos a remontar a la época en que yo les dije que tuve la oportunidad de escuchar y ver por primera vez a Kenny, finales de los 90, aquí en la antigua cova del Drac, con el cuarteto de Sonny Fortune. Ahí estaba él. Y a partir de ahí me empecé a interesar y encontré unos discos de el sello, en aquella época sello, un sello norteamericano, pero con la distribución aquí a Cataluña nos llegaba a través de Francia. Sunnyside, el sello es Sunnyside. Y de Sunnyside tengo tres CDs. Nos vamos a ir al primero de ellos. Se grabó el 6 y 7 de marzo de 1989, la época en que, sobre todo, yo tuve la oportunidad de escucharle por primera vez en el Manhattan Recording, New York City. No, Manhattan Recording Studios en New York. El trío lo conformaban Kenny al piano, Ratso Harris al contrabajo, Tom Rainey a la batería. Vamos a escuchar en primer lugar un tema titulado Riders on the Lost Ark. Arts, composición original de Jenny Werner. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda, bona nit. Thank you. Riders of the Lost Art, el trío de Kenny Werner. También tenía un aire, curiosamente, un aire de calipso, como el tema anterior que escuchamos del otro disco, ¿no? Aquel homenaje a Sony. Riders on the Lost Art, del disco Introducing the Trio, ¿no? Presentando el trío, que se grabó el año 89 en el estudio Manhattan Recording en Nueva York, y editado por el sello Sunnyside. Damos un salto al año 91, siempre bajo el sello Sunnyside. Cambia de estudio de grabación. La fecha es 3 y 4 de agosto del 91 en el Baby Monster Studio en Nueva York. También la formación sigue siendo exactamente la misma, con Kenny Werner al piano, Ratzo Harris al contrabajo y Tom Rainey a la batería. Escucharemos en primer lugar de este álbum, cuyo título es Press Enter. Es como darle a entrada, ¿no? Press puede ser también de press de prensa, pero en este caso concretamente es darle a la tecla de enter del, me imagino, del ordenador, ¿no? Press Enter. Y así se titula el álbum. Y el primer tema que vamos a escuchar lleva por título Hey Reggie, el trío de Kenny Werner. Thank you. el trío del pianista Kenny Wayne y este tema titulado Hey Reggae. Ahí lo teníamos. Segundo tema de este álbum, Present Entra, del año 91. Su título, No Class. No Class. Digamos que no tiene clase. Trío de Kenny Wayne del álbum Press Enter del sello Sunnyside, grabado el año 91, en agosto del 91, 3 y 4, y que salió al mercado el año 92. Pasamos al tercero de los discos que tengo de Kenny del sello Sunnyside. Y esto se grabó. Ah, mira, me lo salté porque este fue del 90. Vale, era entre medio de los dos anteriores. Enero 10 y 11 de 1990 en los estudios AR, AR, AR Studios en New York City. Aquí la formación cambia, ya no es a trío. Se amplía la formación. Tenemos a Kenny al piano y los sintetizadores, Randy Brecker a la trompeta y al flugel, Joel Obano al tenor y al soprano, Eddie Gómez al bajo acústico, John Riley a la batería y Edson Café a da Silva a las percusiones. Ya ven cómo del trío inclusive cambia la formación. Ahora está quintetos, trompetas, saxos, pero también entra gente de digamos, de espacios sonoros y de estilos totalmente diferentes, como son especialmente la parte rítmica, Eddie Gómez y Edson Café Ada Silva. El disco lleva por título Uncovered Heart. Curioso porque el primer disco que escuchamos de él, de Kenny esta tarde, que era del año 2000 algo así era, a ver, llevaba por título Unprotected Music, la música, digamos, desprotegida o algo así, del año 98. Hay que hacer uso de la lupa para poder ver estas letras pequeñitas de los CDs. Y este se llama Uncovered Heart. Bien, escucharemos en primer lugar un tema que ya el título nos dice más o menos por dónde va la historia. Tenemos a Joe Lovano, a los saxos, tenor y soprano. Y este tema lleva por título Joe and Me. Kenny Werner. Thank you. and Me, Kenny Werner, Joe Lovano, del álbum Uncovered Heart. De este álbum vamos a escuchar ahora otro tema, East Meets West, Kenny Werner. álbum Uncovered Heart de Kenny Wenner. Y un último tema de este álbum. La formación, se la repito por si se han despistado por ahí en el camino. Kenny Wenner al piano y sintetizadores. Randy Brecker a la trompeta y a flugel. Joel Obano a los saxos, tenor y soprano. Eddie Gómez al contrabajo. John Riley a la batería y Edson Café a da Silva a las percusiones. Y el siguiente tema y último que vamos a escuchar de este álbum, porque nos vamos acercando ya al tramo final del programa, lleva por título Love is Death. ¿Qué les parece esto? El amor es sordo. Love is Death. Kenny Wenner. Noctámbulas, Noctámbuls, buenas tardes, buena nit, buenas noches en Valparaíso, Chile, y buenas tardes o buenas noches, depende en qué horario lo escuchen, en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Jazz, blues, rhythm and blues, desde Barcelona, Contrabanda FM, en directo, estrictísimo directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Thank you. Love is Death. El amor es sordo. Kenny Wayne, de su álbum Uncovered Heart, del año 1990. Bien, nos quedan menos de 15 minutos de programa, o por ahí, 15 minutos más o menos, que los vamos a dedicar a la señora Cindy Blackman. Cindy Blackman. Y como Kenny, nació un 18 de noviembre, pero del año 1959. Es una mujer afroamericana, baterista de jazz y de rock. Ella es, digamos, se hizo conocidísima por sus grabaciones y las giras que hizo con Lenny Kravitz. De todas maneras, ella ha grabado también discos de jazz bajo su propio nombre, y también ha tocado con artistas tanto del jazz como del rock. Del jazz, Pharoah Sanders, Ron Carter, Sam Rivers, Cassandra Wilson, Angela Bofill, ella es de más bien del blues, Buckethead, Billy Loswell, cantante, y Joe Henderson, saxofonista. Tony Williams es su mayor influencia, el baterista Tommy Williams. Bien, ella dijo en una entrevista que para mí el jazz es la forma más, the highest form of music that you can play because of the creative requirements. Dice que para ella es la música de jazz es la de mayor, digamos, alzada dentro de la música, porque te permite al tocar exponer toda tu fase creativa, y además exige, ¿no?, toda un esfuerzo de creatividad. Bien, vamos a escuchar. Tengo aquí un disco, Trio Plus Two, Trio Más Dos. El trío es Cindy Blackman a la batería, Santi De Briano, del cual hablábamos antes, aunque no hemos escuchado nada de él, ahora sí, y al contrabajo, y Dave Fusinski a la guitarra. Y a los dos que se refiere son dos invitados, Greg Osby al saxo alto y Jerry González, que toca las congas por ahí en otro tema, pero no sé si lleguemos a escuchar aquel tema. Solo es un tema donde participa Jerry González. Lo que sí vamos a escuchar es a Greg Osby al saxo alto en el tema que escucharemos a continuación. Su título, Ana, y es un original de Santi De Briano. La batería, Cindy Blackman. Thank you. original de Santi de Briano. Esto se grabó los días 29 y 30 de agosto de 1990 en Nueva York. Nos queda justo tiempo para un tema, y este tema será una composición original de Cindy Blackman. Next Time Forever. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, buena nit, buenas noches en Valparaíso. Con este tema original de Cindy Blackman titulado Next Time Forever, del álbum Trio Más Plus Two, llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues que tenemos en directo aquí en Contrabanda FM los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulo. Noctambulas, Noctambus, buona tarda. Lunes de 4 a 6, programa que se repite el miércoles, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del Puerto, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. El streaming con la página web radioalmaina.org. Consulten, por favor, programación para ver días y horas de la repetición del programa Radio Almaina, Granada. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. No olviden el mail. Pueden escribir cuando ustedes quieran, nosolosjazz@gmail.com, nosolosjazz@gmail.com. Y el podcast, nosolosjazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad, muchísimas gracias. Buena tarde, noctámbulas y noctámbuls, buena nit, good night, good evening, good morning, good afternoon, whatever. Bye bye.